Con invitados de lujo a esta hora de la noche ya, cuando la lluvia, ¿cómo está afuera? Está piola, pero en cualquier momento se larga de nuevo y esperemos que no sea muy fuerte porque si no va a haber que dejar de lado la tocata. Bueno, los cabros siguen tocando y nosotros vamos a ir para arriba a tirar pala, a pegar techos que se vuelan como pasó el otro Sí, pero día. bueno, lo bueno es que se inundan los estacionamientos, los moles, no se inunden los subterráneos de bares donde se hacen tocata. Esperemos. Esperemos, esperemos. Bueno, antes este preludio que estábamos dando, agradecemos también al compa ahí Juan Ayala, que también se fue a tocar ya con los cabros guachos. Estamos ahora con Funky Flu, Portavoz y Subverso, que se van a presentar ahora en un ratito más en La Cantera. Así que quien no sabía, tiene que puro avanzar. Después de la Plaza Chaurren, dos cuadritas más allá, y van a llegar a La Cantera. Van a ver a todos los cabros raperos y raperas que están ahí afuera esperando entrar. Y gente que ya estaba adentro disfrutando de toda la música y toda la onda que se estaba armando ahí en La Cantera. ¿Cómo están, cabros? Bien, bien. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente? Saludos ahí a todos los chiquillos y chiquillas de Valpo. Estamos aquí hoy día para presentar el disco Radical en La Cantera, así que están todos invitados y muchas gracias por la invitación acá a la radio. Bacán. Oye, ¿y qué se vinieron hoy día? ¿Llegaron en patota? ¿Van llegando a poco? ¿Cómo fue la banda hoy día en Valparaíso? Llegamos hace poco, igual nos vinimos todos como en el auto del CID, yo los cabros llegaron antes, pero bacán igual el recibimiento de la gente, poder lanzar nuestro proyecto acá en Valpo, igual la primera vez que hacemos un lanzamiento afuera de Santiago, ¿no? Igual bacán pues porque el rap igual se está expandiendo a nivel nacional pues por todas las regiones y bacán poder difundir la música, un poco romper con el centralismo de acá, de los capitalinos santiaguinos. Eso. Bueno, y igual tiene una doble importancia, podría así decirlo, este lanzamiento, porque no solo vienen a hacer el lanzamiento del disco Radical, sino que también vienen a apañar una organización aquí que está trabajando con la gente que fue damnificada por el incendio ahí en los cerros Mercedes, La Cruz y Ramayita, ¿cierto? Claro, estamos apoyando ahí a los chiquillos de la red de alimentación en la actividad de hoy día. Una parte de la entrada, ¿no es cierto?, va en directo apoyo al trabajo que están haciendo ellos. Entendemos la situación que vivió y que sigue viviendo Valparaíso después del incendio y por supuesto que la idea es colaborar de una u otra manera hoy día con ese aporte. Anteriormente también en Santiago se han estado haciendo distintas actividades para pa apañar distintas iniciativas que han estado generando materiales y recursos para los trabajos que se están haciendo acá. Así que también aprovechamos de mandar un saludo tremendo a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando de voluntarios en los cerros y también, por supuesto, a los pobladores y pobladores que están sufriendo esta catástrofe. Social. Y buenamente, no solo social, sino también económica y parte de un sistema. El clásico de te invité yo a vivir aquí, que se le enrostró al alcalde Castro, Claro. muestra más de cómo ven hacia la población y hacia los que tienen menores posibilidades de surgimiento dentro de las posibilidades que te entrega el capital para avanzar. Es complicado también ver las soluciones que han ido dando, las respuestas que dan frente a la inoperancia y todas las cosas que están haciendo llegar allá, que en un momento fue la ocupación militar. No sé si ustedes se enteraron que en un momento estaba todo el personal de la Armada, armado hasta los dientes arriba, protegiendo todo el personal de fuerzas especiales, de los pacos también arriba con todo su armamento de guerra, que fue algo que fue un poco difícil de sortear en un momento por los mismos voluntarios que no podíamos subir, Claro. teníamos conflicto con ellos. Yo creo que fue un poco lo mismo que pasó con el terremoto pasado, ¿no? Cuando también pues, el Estado chileno y el gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a la calle para defender principalmente la propiedad del gran empresario, es decir, los líderes, los supermercados, Amaro Gómez Pablo ahí, con la clásica salida que se pegó mientras la gente estaba ahí necesitando cosas de primera necesidad. Y bueno, yo creo que igual es muestra de cómo es la desigualdad hoy día en Chile, ¿cachai? Es una expresión más de cómo está viviendo nuestra gente, porque principalmente los cerros, como tú decías, no vive, no sé, pues cualquier tipo de chileno, sino que los chilenos más pobres, los trabajadores, los que tienen que sacarse la chucha todos los días para poder salir adelante, ¿cachai? Entonces, este tipo de catástrofes naturales, de cierto modo, como que develan o ponen mucho más a la visibilidad la catástrofe social cotidiana, porque es el modelo económico en el que vivimos. Entonces yo creo que un poco no es algo que recién ha pasado, ya ha pasado antes, y un poco, como te digo, devela esa wea. Ahora igual nosotros, como decía mi hermano Flu, allá en Santiago hemos estado participando de actividades que, puta, ahí generando nuestro humilde aporte a la gente que está acá levantándose, reconstruyendo, luchando por la reconstrucción de sus viviendas dignas, ¿cachai? Y eso, pues, le mandamos igual nuestro saludo a todos los voluntariados, a toda la gente que ha estado ahí trabajando, y que hay pega por hacer en todos lados, en todos los territorios. Así que estamos conectados de cierta forma. Bueno, y oye, este análisis que estamos aquí describiendo a través de las ondas del 87.7, ¿se ve reflejado también en el nuevo disco, en Radical? ¿Tienen algunos temas que ustedes crean que haya que destacar por un análisis que pueda hacer de lo que está sucediendo en la situación actual tanto del país como el resto del mundo? Bueno, sí, pues en cada una de las canciones del disco y lo que buscamos nosotros a través de nuestras canciones es generar, en verdad, reflexión, crítica y también propuesta. Y justamente las letras que nosotros hacemos tienen que ver con la realidad que nos toca vivir como pobladores, pobladoras de este Chile, como señalaba aquí mi hermano Andy, en el cual nosotros nos situamos desde el lado de los oprimidos, ¿no es cierto?, desde la población más pobre de Chile. Y lo que nosotros vamos, ¿no es cierto?, hilando nuestras canciones, tiene que mucho que ver con la interpretación que nosotros estamos haciendo del contexto social y político, pero también es una mirada que se ha construido desde lo colectivo, porque lo que nosotros estamos plasmando en nuestras canciones también han sido parte de nuestros procesos de participación social también, ¿ya? No solo desde lo individual y como nosotros estamos interpretando desde la individualidad, sino que también en la relación con el otro, en la relación con el compañero, en la organización, etcétera. Entonces, sí, pues ahí está todo el rato plasmado eso. Bueno, y hoy día los invitados también siguen más o menos un criterio más o menos parecido a esta composición del disco. La gente que invitaron al lanzamiento en Valparaíso, los van conociendo a través de este trabajo territorial en los distintos sectores del país, de Santiago. ¿Cómo es que se genera este nexo? Bueno, principalmente igual tiene que ver con la gente que nosotros conocemos en nuestro día a día, como decía igual el flujo, ¿cachai? Tanto gente que tenemos como afinidad en nuestra visión más política, o que tenemos más afinidad en el trabajo que hacemos en la organización día a día, pero también con cabros que quizá no son quizá así del mundo más político, sino que también amigos del barrio, raperos que le ponen bueno, que a nosotros nos gustan musicalmente, que tienen buenos flow, métrica, y que al mismo tiempo también cuentan una realidad social, ¿cachai? Quizá con un posicionamiento político no tan claro ni definido, pero sí es una realidad de todos los días, ¿cachai? La esquina, la calle, el barrio, ¿cachai? Entonces igual ese tipo de compas también está en nuestro disco, ¿cachai? Y obviamente los compañeros más cercanos. Bueno, y hoy día en el lanzamiento, ¿quiénes son los invitados para que la gente recuerde? Y si escuchan a alguien ahí que quieran venir a ver, se pegan el pique también acá a la cantera. Sí, pues aprovechando aquí que lo tenemos al lado, está Subverso hoy día presentándose. unas palabras, compañero, ahí para invitar a la gente. Bueno, sí, pues bacán estar aquí con Salvaje compartiendo lo que es su lanzamiento. Yo no pude estar en el de Santiago, así que bacán poder pegarse el pique para acá, para Valpo. Tampoco había estado mucho en Valpo en el tiempo que llevo de vuelta acá en Chile, pero eso, bacán estar acá. Son varios grupos más que están ahí esta noche, así que espero que lo pasemos bien, que escuchemos buen rap, buen contenido, buena música. Y que nos vayamos también con, como decían los cabros, con las ganas también de seguir construyendo todos los días lo que se está haciendo, de seguir aportando cada uno su granito de arena en las luchas sociales que vemos en nuestro país, en nuestro continente. Bueno, sí. Entonces recordamos que va a estar Adicta Sinfonía. Adicta Sinfonía también, que son unos amiguitos también de ya del sector más o menos poniente de Santiago, Maipú, que también los conocimos en el trayecto de nuestro paso por el rap, que son chiquillos con los cuales compartimos escenario en distintos lugares y que también los conocemos como personas, que son gente bacán igual, súper sincero y transparente, y nosotros los consideramos hartos, así que también están ellos, los chiquillos de Adicta Sinfonía, la Michu también, una compañera que nos va a acompañar hoy día, y el Matías Chinaski de La Mente Sabia Cruz, que también es un amiguito con el cual venimos haciendo música hace rato, así que bacán también para que todos los que lo quieran escuchar vayan a la cantera. Bueno, entonces nos quedamos con el tema del nuevo disco de Radical, de Salvaje Decibel. Vamos con La Miseria y Matías Chinaski. Ay. Miseria toca mi puerta, me dice blopa, estate alerta. Las cosas se pusieron crueles, cruenta, arregla tus cuentas. Cualquiera puede ir al infierno, no todos al cielo. El fuego me dijo, ven, abrázame, conversemos. La verdad existe, no la ves porque está cubierta de mentira. El chocolate cubre la almendra y el tráfico un tira. Tu vida es un camino a explorar, una ruleta y asear una mentira. Dame tu mano y descubre toda la mugre que cubre. Las falsas costumbres del hombre que paga y cobra en iglesia por lumbre. Con flujo estructural derrumbe, trueno en el choque de nubes del cerro la cumbre. Disculpa que me zumbe, mi flow zampa, tumba, ruma, suma de grandes cantidades como en Chucky cobre. Cobra tu parte, róbala al supermarket, véala. Piratea películas hollywoodense, blockbuster quebrará, yeah. Sube el pan, el gal, la micro ya basta. Si lo único que no sube es la esquina de la papelina de pasta. Uno por el hip hop, dos, quemen un cuartel, tres, rompan la pipa, estope, Salvaje Decibel, duro. Rapto en Colombia, corrupción en Argentina. Necesita un sound medio en serio, urgente, América Latina. El flu le rapea la porquería, que al cachureo culiado tirado en la cola a la feria, eso sería. Eso del yo lo tiene cansado. Yo por el rap, tú porque o quien está ya atrapado en mi lado, esperando parado en un barrio lado. Calor se lo lleva el primero que llega, rescate una vida por Red Band. Y aguanta la pega, hay que hacer lo que te gusta. Dicen, pero eso no llega pa' acá. La costilla de papá se triza, no te lo dijo mamá. Y es que tu vida está planeada antes que nazca. Y es verdad, de ti depende de marcarte sin culpar a los demás antes que naguidarla. Miseria personal, erradicar el cáncer rutinario que obsequia la ciudad. A la policía no se le respeta como la patria está comprada. Honrar palacio real, restar y sumar pa' igualar. Yo soy todo miserable, pero jamás inconsciente. Poco lucido, nunca hueones, pero excepciones siempre, ¿me entiende? Si no entretente en tu rol de cliente, la culpa te llega también por ser bien obediente. Hay utopías bonitas que necesitan muerta la gente. Con ofertas cuenta embargo y lo hacen muy lentamente. Que casi no se sabe, que casi no se siente. El salvaje la mente, sal de la casa, huele la peste. Somos los muchos y los que menos tienen, porque los menos tienen mucho. Y compartirlo ellos no quieren. Acabar con la miseria, esa es la tarea propuesta. Organiza, planifica, conspira con toda la fuerza. Somos los muchos y los que menos tienen, porque los menos tienen mucho. Y compartirlo ellos no quieren. Acabar con la miseria, esa es la tarea propuesta. Organiza, planifica, conspira con toda la fuerza. A la escoria, esquina, droga y miseria. Rico en su casa sin drama, viendo comedia. Pa' la gente lo que sobra y empresas son millonarias. Viendo menos a la familia, cambio. Dora extraordinaria, en el área muchos caen, no saben cómo enfrentarse. Va quedando atrapado sin ya en estado de trance. Te quieren ver endeudado, cansado, pa' que no avances. El gobierno y el estado, un mercado peor que el cáncer. El balance negativo, el camino que no se pierda. Te das por vencido, el sentido se va a la mierda. Hay que ir agresivo, miseria será eterna contra. El objetivo nocivo es ser enfrenta. Que cuenta paz, sin dinero a pesar del empeño. Necesito llenar mis pulmones con aire sureño. Lo bueno es que no falta nada, lo malo que es un sueño. Quiero quemar la maldita empresa y al sucio dueño. La pulenta si se cuenta, no se cuenta con permiso. Las deudas de los pobres son la fiesta de los ricos. Por eso la protesta, la huelga y el delito. Por eso es que no se duda si está mal cagar un juego. Robar a quien te roba no es robar, ya date cuenta. Pa' nosotros es recuperar, como dice el profeta. Ladrones de etiqueta, los dueños del planeta. Las pagas tienen tula, los pagos tienen teta. Niños no son violentos, los niños están violentados. Si se han criado en un ambiente insano a puros palos. ¿Y quién tiene la culpa? Guacho como el cizarro o la educación injusta que depende del salario. Y claro, nos piden mantener la calma. El poder pide paz y es un experto en armas. Queremos libertad para nuestro pueblo y no hay más que conquistarla con todos los medios que haya. Somos los muchos y los que menos tienen, porque los menos tienen mucho. Y compartirlo ellos no quieren. Acabar con la miseria, esa es la tarea propuesta. Organiza, planifica, conspira con toda la fuerza. Somos los muchos y los que menos tienen, porque los menos tienen mucho. Y compartirlo ellos no quieren. Acabar con la miseria, esa es la tarea propuesta. Organiza, planifica, conspira con toda la fuerza. The mic is contacted. My poetry's deep, I never felt. The mic is contacted. Life as a story shouldn't be so rough. The mic is contacted. My poetry's deep, I never felt. The mic is contacted. Life as a story shouldn't be so rough. Estás escuchando Cumbia del Corazón. O no seguimos nada. Seguimos. Sí, pues seguimos haciendo la previa. Pues ¿cómo no vamos a estar haciendo la previa acá? Aprovechando que Radio Placeres nuevamente se ha abierto a todas las organizaciones, a todas las comunidades que quieran expresarse, que quieran llevar su mensaje por las ondas del 87.7 y para el mundo a través de la www.radioplaceres.cl. Tranquilo que nosotros los defendemos. ¿Viste? Nos están prestando ropa al tiro. Qué bueno. Así que cabros, no tengan miedo. Acérquense a nosotros, tiren sus informaciones, organícense. Y abajo la yuta, po. Hay que tener aguante nomás para irse contra los hueones. Bueno, después del preludio este, seguimos con... con los chicos aquí haciendo la invitación. Recuerden que hoy día toca Salvaje Decibel presentando el disco Radical allá en la cantera. Así que toda la gente que está en el cerro, baje, porque ahora ya sí, va a comenzar. Va a empezar luego, nos acaban de llamar que ya va a empezar a tocar la Michu y luego viene Subverso. Así que ahí la gente para que se acerque. Buenísima. Bueno, estábamos un poco conversando de lo que está pasando acá. No sé, pues, nadie puede quedar indiferente con el compañero dirigente ahí de la movilización, de la locomoción colectiva en Santiago, del Transantiasco. Compañero que para hacer un llamado a atención a las autoridades y también al resto de sus compañeros que no están organizados, decidió prenderse a lo bonzo. Y al igual que otros casos que ya nos habían conmocionado a lo largo de esta historia, de esta triste historia que tenemos como pueblo de repente, como Eduardo Miño, que en algún momento también intentó hacer lo mismo, y Sebastián Acevedo, en dictadura misma, también para hacer un llamado de atención por en ese momento sus hijos que habían sido secuestrados por el Estado. No sé qué comentarios ustedes pueden tener al respecto, los abusos de la patronal, los abusos de los empresarios y la nula acción de esta llamada justicia que dicen por un lado y por otro lado de las autoridades que deberían ser competentes para de alguna forma hacer que los trabajadores puedan ejercer sus derechos. Sí, no, bueno, claro, obviamente que es una acción que a todos nos duele, que a todo el pueblo tiene que dolerle y que refleja claramente lo como tú decías, o sea, el mundo en que vivimos, las reglas que ponen los poderosos para las vidas de los pobres, de los trabajadores, que son... de constante presión, de constante violencia, y esa violencia se va acumulando en las vidas, en los cuerpos, en los corazones, en las almas, y de repente estalla en acciones como esta o como muchas otras a lo largo de la historia, como decís tú. Hay un punto hasta el cual el ser humano puede aguantar, y después, más allá de eso, no resistimos. Tenemos dignidad, tenemos las ganas de tener nuestra libertad, y eso es más fuerte que cualquiera de sus leyes, que cualquiera de sus, digamos, de sus cadenas que nos atan. Entonces es terrible la situación que pasó, pero es un reflejo de eso, un reflejo de un constante abuso, un constante maltrato, una constante indiferencia de los patrones hacia los que producen sus riquezas. O sea, ¿cuántas ganancias genera este pueblo en todo Chile para unos pocos? ¿Cuántos millones, cuántos privilegios se sostienen bajo el sudor y el trabajo cotidiano de toda la gente? Entonces, obviamente que nosotros sentimos, tenemos que sentir en carne propia eso, y lo que más, digamos, creo que es importante de estimular es la respuesta, digamos, colectiva, organizada de nuestro pueblo. O sea, ojalá, digamos, se entienda el mensaje. Cuando ese tipo de mensajes llegan, tienen que escucharse bien fuerte, tenemos que multiplicar esa voz, tenemos que denunciar, porque como tú decías, así como cuando dabas el ejemplo de Sebastián Acevedo en dictadura, o sea, tiene que ser un grito que traspase la acción misma, y que sea un llamado de atención a todos. Y lamentablemente hoy día, hay muchos sectores del pueblo que todavía, digamos, creen que hay que seguir, digamos, aceptando muchas de las injusticias, y creen que el camino de la rebelión, de la organización, del decir basta a todo eso, es demasiado difícil, es demasiado peligroso, es demasiado trabajo, y eso es bueno, eso es una tarea de todos nosotros que creemos que si ese es el camino, de demostrar que es un camino que da resultados, que es de hecho el único camino que puede acabar con esa injusticia. Nosotros, a través de la música o del arte, hacemos, digamos, ese trabajo, pero también creemos que bueno, es el momento también de que los trabajadores se levanten, se organicen y reclamen esos derechos, cada uno de esos derechos, pero también el control de todas las riquezas que nosotros tenemos. El transporte público es un asco, como tú decías, es un asco para los usuarios y un asco para los choferes. O sea, no hay otra vuelta. El metro, las micro, todo el sistema de la ciudad en general, ¿no? O sea, es una constante presión, más allá del mundo laboral que vivimos todos los días. Ya llegar a la pega y volver de la pega también es un drama que aumenta así exponencialmente la crudeza del sistema. Entonces, contra eso hay que rebelarse, hay que exigir un transporte digno, hay que exigir condiciones laborales dignas para todos los que trabajan en eso, y ahí está el camino. Así que un saludo a todos los compañeros también que trabajan en el transporte, y que también, bueno, nosotros las organizaciones populares vamos a estar al lado de ellos cuando ellos digan que hay que movilizarse, vamos a estar ahí también. Así como los estudiantes, digamos, saben que la educación no es una pelea solamente de los estudiantes, la pelea por las condiciones laborales y por el cambio de un transporte es una pelea de todos, porque a todos nos afecta, a todos los tipos. Bueno, ¿algo que agregar, compañeros? ¿O creen que ya es momento de dirigirnos hacia la cantera? Porque tal vez por el horario, ya los compañeros pueden estar un poco impacientes, los compañeros y compañeras que están llegando ya. Como quieran, ahí estamos a disposición, pero aguja con la hora. Vamos entonces con otro tema, escribiendo otro tema nuevo ahí del disco Radical. Tal vez se va con otras temáticas, pero siempre intentando generar la conciencia entre todos y todas los radioescuchas. Ahí va. Donde todos podamos respetar. Cambio. Yo, yo. Lo primero es inspiración, motivación, es indispensable que hables y parles con el corazón. No armes tu canción con presión, sé dedicado, cantidad no es sinónimo de calidad en ningún lado. Siguiente etapa, elijo la temática, ojalá original, política brígida y trascendental. Tal cual escribo lo que vivo, pienso y hago, los halagos y alarde no son parte de lo que propago. Primer verso, intento hacer rima intensa, compleja, de esa que deja en suspenso, y así compenso tu oreja y en eso que progreso, las trenzo con sutiles y pienso, termino que rimen en su obediencia. Voy con paciencia, no pierdo la coherencia. ¿De qué sirve una métrica buena sin una letra con conciencia? Conservo la forma y el contenido de forma que unido sonidos conformen el rap poblacional más atractivo. Tengo en mi mano un lápiz, beat de Strictly Rappers, con el que comienzo la idea de un nuevo relato claro. La primera línea puesta y el ingenio es puesto en juego para lograr poner rimas como esta. Avanzo tres versos, contento me encuentro. Los leo, los pienso, los pruebo y a raperlos yo comienzo. Pero no es todo, no me convence este trozo. Lo reviso de nuevo, no era tan bueno y mejor lo borro. A veces escribo con un ritmo gringo, rimo con un beat de primo. Sigo yo para mantenerme vivo, a veces pienso que hacer rap es como un rezo. Entonces amigo, escribo acompañado en la intimidad del silencio. Escribir para mí en ocasiones no es tan simple, nena. Cuando te cuento de lo ingrato, de lo injusto, de disgustos, de difunto, de mis penas. Sangre por mis penas y tinta en la lapicera. Si el lápiz se mueve yo avanzo y la canción ya toma forma. Es otra de mis bombas, combativa rumba, sombra siembro, palabras letales sobre este texto. Y al fin termino el tema con este último verso. Voy escribiendo mi texto, rap, argumentos y talentos, es lo mío, compacta. Estilo y contenido unidos, ya están. Una odisea sin encontrar la idea exacta. Voy componiendo mi texto, rap, argumentos y talentos, es lo mío, compacta. Estilo y contenido unidos, ya están. Una odisea sin encontrar la idea exacta. En estado de trance, al alcance, las letras aquí están. Fumo, escribo y no sé a dónde se irán. Si es rapero, estudiante, la escucharán, activista. Nuestras rimas suenan en audífonos. No tan anarquistas, son ideas que fluyen. Saben que nada es imposible. Si tu mente destruye, verás que eso aquí no sirve. Mi lápiz va dejando su tinta sobre el papel. Mientras barriendo el capital, está salvaje decibel. Será que el ser que escribe desde el amanecer, luego lo vuelve a hacer al atardecer y al anochecer. Son líricas capaces de hacer volar, explotar un banco. La mente quiere seguir y no ver el cuaderno en blanco. De nuestra cultura brilla lo más alto. Poetas de cuneta escriben rima en el asfalto. Tenemos el don, la palabra y el canto. Ya unos cuantos rapero en la calle causando espanto. La soledad, la tristeza, el dolor no son grosos. Me llevan a la inspiración de convertir versos en golpes peligrosos. Siempre me aviso, llegan a mi corazón canción entera. Es lo que pasa cuando mi mundo interno se encuentra en guerra. Solo y de frente a una superficie blanca con cuadros que desafía mi ingenio por encima del contenido. La habilidad abro primera línea, me siento duro, me embargo una sensación fea. Siempre he pensado que es mejor desechar la primera idea. En mi mente referente, escritores supuestamente demente. Un mundo mandado por giles poco sensibles que demostraron ser inservibles. La mística, la lucha, la decisión de los que no le sale la rima. El amor por revolución y canción que día a día no ilumina. La gana de tocar corazones, escribiendo solo un verso perverso. Y que al siguiente claro se le echa al tajo todo el universo. Escribir rap en el track es como escribir un testamento. Destrozarte con el bla bla, amarte con temas como llegó el momento. Voy escribiendo mi texto, rap, argumentos y talentos, es la unión compacta. Estilo y contenido unidos, ya están. Una odisea sin encontrar la idea exacta. Voy componiendo mi texto, rap, argumentos y talentos, es la unión compacta. Estilo y contenido unidos, ya están. Una odisea sin encontrar la idea exacta. Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos. Cuando decenas directas, ideas deseo dejar escritas. Antes de enchular el space, enchula tu rapia, tu idea, tu beat, ya es un hit, no deje pa' la cagada. No, está prendido, está bien ahí. Viernes. Viernes. Este viernes, 6 de junio, 22 horas, lanzamiento disco radical. Rap Nueva Sidón es una bomba para el sistema. Pidías una farmacia o una tienda, el dilema va sin frontera. El espeso decibel, la quema de neumático, espera el ácido que trae mi flema. La Salvaje Decibel, Adicta Sinfonía, Matías Chinaski, Michu MC, Subverso, DJ Ziptronic, en Bar La Cantera, Cochrane 88, a solo 3 luquitas, 2.500 más aporte para los damnificados. Apoya e invita Red de Alimentación Popular Cerro Arriba. Difunde Radio Placeres 87.7 FM. No porque seas paranoico significa que no te persigan. Cuida tu espalda, joven rebelde. La máquina asesina tu vida hostiga. No es que te manen... Estás escuchando Cumbia hasta el corazón. Veo en mi interior, un alma aquí imaginación. Ahora sí, seguimos con estas cumbias del corazón cada vez más rapera. Estamos a punto de irnos ya a la cantera. O rap cada vez más cumbianchero. Rap cumbianchero. Cada vez más abajo, como. Como el bajo. Como el bajo en la cumbia. Ritmo de Colombia. Ritmo de Colombia. Ritmo. Potente y sabroso, chicos. Y ahí, nos estamos yendo para la cantera. Antes, los cabros, yo cacho que quieren mandar un mensaje de apañe a toda la gente que no va a poder bajar de los cerros, pero que sabe que todo este esfuerzo que ellos están generando de venir a presentar su disco acá a Valparaíso va a tener buen puerto, como diríamos por acá. Así es que, nada, pues, seguimos haciendo la invitación. Recuerden que va a estar Micho MC, Adicta Sinfonía, Matías Chinaski, Subverso, presentando el disco radical de Salvaje Decibel. Sí, pues bueno, un saludo para todos los pobladores y pobladoras de Los Cerros que fueron siniestrados por el incendio. Nuestro más cariñoso saludo a seguir organizando en distintas instancias la reconstrucción. Saludo a todos los voluntarios. También nuestro más sincero respeto y admiración para ellos. También, harta fuerza igual, como decía mi compa, a seguir dándole por la pelea, por la reconstrucción de sus viviendas dignas, que el gobierno se haga cargo realmente de que hoy día la vivienda es un derecho social, o sea, está al ojo de todos de que no puede seguir pasando de que, por ejemplo, en catástrofes como la que pasaron, quede tanta gente para cagar como está hoy día, ¿caché? Ahora la mansa lluvia que está cayendo, weón. Y nada, o sea, igual a mí me causa como sentimiento encontrado toda esta weá, así como de mandarle siempre cosas al gobierno y no nosotros ir ya de una vez por todas por un proyecto político que transforme esta weá realmente, ¿cachai? Estructuralmente todo este modelo económico y político que genera todas estas desigualdades. Tenemos que estar por las peleas de nuestro pueblo, por las demandas sociales, por los derechos sociales, por recuperar todos nuestros derechos, recuperar nuestra dignidad, pero al mismo tiempo yo creo que también tenemos que ir dándonos cuenta que con todas estas cosas que pasan, también hoy día el camino es construir nuestra propia alternativa a largo plazo. Nosotros construir nuestro proyecto político, nuestro proyecto como pueblo, que cambie de una vez por todas toda esta herencia de la dictadura, esta constitución heredad de la dictadura, este modelo económico impuesto por unos pocos. Y eso en realidad, harta fuerza, y a partir de esta pelea seguir dándole para adelante con horizontes más grandes, más ambiciosos, a tomarnos todo eso. Y bueno, y también un saludo aquí de nuevo y un agradecimiento a la radio, porque igual, como hablábamos ahí en los pasillos, nosotros lo conocemos de mucho tiempo, el trabajo, han tenido varios procesos y es bacán saber que ahora están de nuevo en un proceso nuevo. Así que desde todos los cerros también, ojalá que se escuche harto la radio y que todos los medios de comunicación popular sigan, digamos, siendo nuestra voz también frente al monopolio, como tú decías, de la información que hay en este país, a la tele, a los diarios controlados por los mismos empresarios que controlan todas las otras empresas. Entonces, eso, un saludo para ustedes, gracias por el trabajo que hacen. Y ahí nos vamos a estar viendo también en algún momento, no acá abajo, sino que también arriba en los cerros, en alguna tocada, en alguna actividad, compartiendo con la gente. Bueno, y si no, ya los dejamos amarrados desde ya, en noviembre. Y un saludo igual a todos los medios de comunicación como ustedes, que están ahí dándole, levantando la información y la comunicación desde abajo, medios de comunicación alternativos, como Radio Placeres, también un saludo, sigan dándole nomás para adelante, y como dice aquí el lema de los cabros contra el monopolio comunicacional, como el rap. Seguimos entonces. No sigan escuchando la Radio Placeres. Apaguen la radio y bajen a la cantera. Déjale. Todos y todas a escuchar buen rap. Nos vemos, cabros. Chao. Aguante. Gracias. Y nos vamos con ¿Dónde empieza? Un tema ahí del Subverso con el portavoz.